que tú sepas, vida mía, que mi alma no te olvida, como sufro con tu adiós. No me niegues tu sonrisa, un minuto de tu vida, o voy a morir de amor. Hoy me invade la nostalgia, los recuerdos se agigantan y te llora mi canción. Eres tú lo que más quiero, de rodillas yo te espero para darte el corazón. Yo sé que volveré a tenerte un día, pues tu alma con la mía no se pueden separar jamás. Yo sé que volveré a tenerte un día, es preciso mi querida, o voy a morir de amor. Quebrado en dos, te suplico, vida mía, no podrás cerrar mi herida, es un grito mi dolor. Hoy me invade la nostalgia, los recuerdos se agigantan y te llora mi canción. Eres tú lo que más quiero, de rodillas yo te espero para darte el corazón. Yo sé que volveré a tenerte un día, pues tu alma con la mía no se pueden separar jamás. Yo sé que volveré a tenerte un día, es preciso mi querida, o voy a morir de amor. Yo sé que volveré a tenerte un día, pues tu alma con la mía no se pueden separar jamás. Yo sé que volveré a tenerte un día, es preciso mi querida, o voy a morir.